Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Esto no es otra estúpida canción indie. Y empezábamos así, con We Are Standard y su canción 745, Bring Me Back Home. Es una canción que pertenece a su último trabajo, es un EP, se llama Great State. Ahora mismo ellos están trabajando en El Tigre, que es su estudio de grabación. Y yo creo que a principios de 2013 tendremos su nuevo trabajo a la venta. Ahora os voy a dejar con un grupo irlandés, se llaman Villagers y su canción Set the Tigers Free. Farewell to my only friend. You've been so good to me. Now the carnival has ended. Let's set the tigers free. The spring was always early, and the winter never came. But since I got this hunger, it just hasn't been the same. I'm leaving for the great wide open plains, leaving while this holy spark remains. I see you've written promises to make me stay, but it really doesn't matter now anyway. I'm leaving. Feeds on absences like pleasure feeds on pain. So no matter where I'm standing, I still love you all the same. And I hope you feel the same way when it's your turn to disappear. I'll be cheering from the sidelines with a sandwich and a beer. I'm leaving for the great wide open plains, leaving while this holy spark remains. I see you've written promises to make me stay, but it really doesn't matter now anyway. I'm Bueno, pues ahí os dejaba con el proyecto en solitario de Conor O'Brien y su disco Becoming a Jackal, que fue publicado en 2010. Ahora ya podemos ver desde su canal de YouTube que está subiendo nuevos temas con un sonido muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados con este primer disco. Estaba leyendo el otro día en blogs, preparando lo que sería el programa de esta semana, que él es un chico que necesita una constante transformación de sonidos y de ritmos. Y viendo un poco estos temas nuevos, se ve perfectamente plasmado esta sensación y esta capacidad de cambio que tiene. Y ahora nos vamos hasta Finlandia para escuchar a un grupo que se llama Cats on Fire y su canción My Sense of Pride. Es un grupo que tiene claras influencias de grupos como los Smiths, suenan muy a los 80 y bueno, espero que os guste. Better know. Ahora llega el turno de una banda de Denver, Colorado. Ellos son The Lumineers. Y bueno, si os gustan grupos en la estela de Mumford & Sons, creo que os podrían gustar. Son una banda multiinstrumentista también. Tienen unas melodías que te pueden recordar en ocasiones a Mumford & Sons. Y bueno, os voy a dejar con una canción que pertenece a su primer álbum. Se llama el álbum The Lumineers, como el grupo, y la canción se llama Submarines. I believe submarines underneath deep blue sea. Saw the flags Japanese. No one will believe me. Ran back to the town bar and I told the people how I'd seen a submarine. Thank you. Bueno, y ahora os voy a dejar con una banda de lo que se hace llamar Dream Pop. La cantante a la cabeza de este proyecto es Katie Goodman, pertenecía también a la banda Vivian Girls. Este proyecto paralelo se llama La Sera. Os voy a dejar con una canción que se llama Love That's Gone, que pertenece a un disco que publicó en 2012, se llama Seize the Light. Esta canción que os traigo es quizá la canción más pop de todo el disco. Luego enseguida se van viendo cortes mucho más potentes en cuanto a ritmos, con unas guitarras potentes, ritmos, no sé, entre un poco el punk y también va por ritmos más electrónicos. Y bueno, yo creo que es un proyecto interesante y esperamos que nos traiga más trabajos en el futuro. Y si tenemos que hablar de un disco que era muy muy esperado en 2012, ese ha sido La Noche Eterna y Los Días No Vividos de Love of Lesbian. Os traigo Los Seres Únicos, una de sus canciones de este nuevo disco.

Y bueno, pues si te incorporas ahora, la canción que escuchábamos era Dirty Puffs de Monster and Men. Y bueno, seguimos en Islandia. Ahora os traigo otro grupo, se llama Singfang. La canción es Slow Lights. Y bueno, la canción que vamos a escuchar no es exactamente la versión del disco. Es una versión que subió en la internet, de la que después hizo un vídeo. Y bueno, se puede ver ritmos más electrónicos en la canción. También distorsiona mucho su voz en esta canción. Y bueno, a ver qué os parece. We need bruises, let the machines do it. And I remember making your eyes red. Driving horses, let me breathe life into this head. I couldn't swim in the river because I was sick. Bueno, y si hay un grupo que reivindica el pop hecho en castellano, son Templeton, y os traigo su canción Las casas de verano e invierno. Quisiera escapar, ya me da igual. ahora es el turno de Maccabees. Han estado esta semana justo en España como teloneros de Black Keys. Os dejo con una canción de su último álbum que fue publicado en 2011. El disco se llama Given to the Wild y la canción que os traigo es Ayla. Es un grupo más o menos en la estela un poco de Drums, de Arctic Monkeys, quizá también podríamos llevarlos un poco a los Strokes, un poco así en esa estela, pero me parece la verdad un disco muy bueno, con ritmos refrescantes, ritmos muy rock, muy pop, y sin más pretensiones que hacerlo pasar bien, que disfrutar y que escuchar buena música y buenos discos. Listless on the blind of a night, drifting to the corners of life. Can make something right, gentle with the kindness of life. So often it's a trick of the Si yo tuviera que definir el amor con una canción, lo haría con 19 de Maga. ¿Y tú? Bueno, y de Maga nos vamos a Londres con una banda que se llama Daughter y su canción Youth. En principio esta banda era tan solo de la cantante, Elena Tonra, y luego se unieron a ella un guitarrista y un batería. Han mantenido el mismo nombre a pesar de ahora girar como trío. Es un proyecto interesante, me gusta mucho la voz personal de ella, con un tono bastante alto y a la vez como muy susurrante en ocasiones. Bueno, ya me contaréis qué os parece. Shadow settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Bueno, ahora os traigo el primer álbum de Soel López con su propio nombre y dejando de lado ya el proyecto Deluxe. Es su primer álbum, se llama Atlántico y os traigo la canción Por el viejo barrio. Así como te recuerdo es como quiero recordarte. Por eso no quiero verte, por eso no quiero hablarte. Como te recuerdo ahora es como quiero recordarte. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Te arrastrabas por el suelo, más allá del campanario. Me han contado que te vieron allá por el viejo barrio. Y yo le rezo a la Virgen y le pido a los santos que no te lleven tan lejos como llegan tus pecados. ¿Para qué seguir pidiendo? ¿Para qué seguir rezando? Todo yo te lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Y pensar que te perdiste por no haberme preguntado. Yo que todo lo ofrecía sin pedirte nada a cambio. Seguir pidiendo, ¿para qué seguir rezando? Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, que sepas que ya no vivo en el mismo vecindario. Y si algún día regresas y a mi puerta vas llamando, bueno, es ya el momento de despedirnos. Os dejo ya con la última canción, el último grupo. Ellos son canadienses, se llaman Golden Youth y la canción Time to Kill. Es un grupo, ya que he estado todo el programa comparando grupos y otros, os puede parecer un poco a DXX, un poco por el tema de combinar voces de chico y de chica. Las melodías son un poco oscuras también. Meten también muchos arreglos electrónicos con sintetizadores. Bueno, tienen ciertas semejanzas. Nos vemos la semana que viene con más canciones y más grupos. Y bueno, disfruten el fin de semana. Tallied out.